Me llamo Macarena, tengo 5 años, mi jardín se llama Inalgún, me gusta jugar con Barbie, no tengo mascota, vivo en Castro, isla de Chiloé, Chile.